mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y dos racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes? Soy egipcio, esclavo de una malecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los hereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb. Y acabábamos de incendiar Siclag. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores? El joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás, ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. «Este botín le pertenece a David», dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ¡ah! ¡Ellos no fueron con nosotros! ¡Así que no pueden tener nada del botín que recuperamos! ¡Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan! Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los Eneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón, y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Desayunamos. 1 Samuel capítulo 30, verso 9 al 31. Creo que David, más que nadie, entiende lo que significa estar cansado. Por eso defiende a los rezagados que se quedaron y pone una nueva ley en las futuras guerras. Sí, David ya había estado cansado, tan cansado que no podía continuar. En ese momento el Señor fue su ayuda, respaldo y consuelo. Ahora él haría lo mismo entre sus hombres. Por eso, si sabes que hay alguien muy cansado entre tu familia, amigos, mándale un mensaje de texto o un audio. Anímale, fortalécele con una palabra de aliento. Puede que llegues justo a tiempo para alguien que ya no puede más. Vamos, hoy es día de salvación y ayuda.